Prólogo de esta edición. Cada paso que da la humanidad en la vía ascendente del progreso le demuestra palpablemente la necesidad, cada vez más ineludible, de ejercitar su pensamiento dirigiéndose hacia su creador. Los últimos adelantos científicos comprueban de una manera clara y patente el poder del pensamiento. Los rayos N nos manifiestan con su irradiación que esta es más potente cuando la voluntad se ejerce de otra parte. Se ha comprobado científicamente que el cuerpo humano está saturado de oxígeno cuando el espíritu que lo anima rebasa en satisfacciones altruistas, mientras que cuando lo influyen malos pensamientos, estos hacen que el cuerpo se sature de carbono, ocasionándole malestar indecible. Comprobado por la ciencia lo que antecede, a nadie extrañará que el Congreso Espiritista de 1900 hiciera suya la proposición presentada por la Unión Espiritista Kardeciana Española, que con su espíritu previsor presentó al mismo. He aquí la proposición adoptada. Necesidad de la oración, relaciones del hombre con su creador, consideradas como el principio fundamental de la moral espírita y el primer deber a cumplir por todo adepto. Nadie que no haya orado de verdad puede desconocer el consuelo y el bienestar que con ello se adquiere. Y por esto, que antes permanecía solo al radio de acción del pensamiento y que exponía al ser tildado de fanáticos a los que la practicaban, la ciencia en su nuevo paso de adelanto ha venido a demostrar de un modo palpable las ventajas morales y materiales de su ejercicio, siempre y cuando la oración sea verdadera, sea el eco fiel de su gratitud, sea el canto de amor que los seres eleven a su creador y no el rezo rutinario en donde solo se producen palabras y no sentimientos. Que al vibrar al impulso del sentimiento rodeen de oxígeno nuestros cuerpos y a nuestras almas las muevan atraídas por el bien y la verdad. Cuando oréis, no busquéis ni recordéis fórmulas de ninguna clase. Elevad vuestros pensamientos hacia otras regiones más felices por su adelanto y hallaréis paz y tranquilidad en vuestro espíritu y bienestar para vuestros cuerpos. Para los que así saben orar, no está escrito este libro. Ellos lo tienen en la contemplación del infinito, en la hermosura de la naturaleza que nos rodea, en el amor que profesa a sus semejantes. Pero no todos saben elevar su oración sin una forma que la acompañe. Efectos los unos de las reminiscencias de las creencias pasadas y otros por la falta de práctica. Para estos últimos les será de gran utilidad el leerlo y profundizarlo. De este modo su inteligencia y su corazón marcharán al unísono, formando al hombre perfecto y bien equilibrado que sabe emanar la ciencia con la moral. Si la lectura de este libro sirve al que lo lea para ayudar a elevar su pensamiento a Dios, el trabajo de recopilarlo habrá sido bien empleado y este es el único galardón al que aspiramos.